Más seamos mejor. Expectante para el toque que se viene mañana. Situación de violencia de género por parte de nuestro supervisor. Patrimonio 2015. Bueno, más de 100 personas esperando. No es una figura el alcalde, la figura es el colectivo. Hacer como bases de los derechos. Se dan pasos, pero falta muchísimo, ¿no? Que no queríamos más eso y que nos íbamos a sindicalizar. Más allá de nuestro río. Si no supiera a quién le estoy hablando, esperaría que me cuentes vos, para sacarle el polvo a las cuestiones. De pronto vemos dónde está el error. Entre todo lo que se dice, hay mucho para escuchar. Y de todo lo que se escucha, hay mucho para decir. Entre oídos. Hoy abrimos el oído a Claudia Arcos, que viene representando al pueblo mapuche, y Valeria, ¿era? Y Valeria, que está acá, que no quiere hablar, pero no importa, también está acá. Aquí está con nosotros. Así que bueno, bienvenidas, muchas gracias por propiciar este encuentro. En el mundo le falta un tornillo. Creo que es importantísimo tener esta visión de un pueblo que hoy está sufriendo, que un pueblo que hace ya mucho tiempo que está sufriendo, no hoy, pero hoy también. Pero que además es de una riqueza increíble, que habla de las raíces de una América que ni siquiera se llama América para ese pueblo, y que nosotros en particular, y creo que la gente tiene que conocer, tiene que profundizar, y tenemos que entender y ver otra forma de enfocar, de ver la realidad y de ver el mundo, ¿verdad? Uh-huh. Y eso, así que más que agradecidos de que se hayan venido hasta acá. Y después vamos a ir a saludar al río, como corresponde. Claro que sí, claro que sí. Bueno, yo principalmente quisiera agradecer en nombre mío, por supuesto, y también de nuestro pueblo, que nuestro pueblo no tiene frontera, eso primero que nada. El pueblo mapuche es pueblo nación mapuche. Si yo le preguntara a mi familia si soy mapuche, mi familia me diría que no, que soy española y francesa, ¿sí? Mis rasgos me dicen otra cosa, mi sangre, mi espíritu también me dice otra cosa, y también el pueblo mapuche me dice otra cosa. Fui nominada en el Alto Maipo por una ñaña como Domo Huerquén. ¿Qué quiere decir esto? Como mujer mensajera, ¿sí? Así es que aquí estoy, muy feliz que alguien quiera saber qué está pasando con nosotros. Nos da mucha felicidad que alguien quiera escuchar, quiera aprender y quiera sumarse, por supuesto, a nuestro dolor, pero también a nuestra alegría y nuestra esperanza, porque sabemos que vamos a ser libres, y si no es ahora, lo serán nuestros hijos, nuestros nietos, pero nos soltamos. Qué bueno recibirte, y recibirte en ese carácter de miembro y representante de un pueblo, de una comunidad. Capaz que está bueno empezar presentando la canción que tú elegiste, sí, que tiene mucho que ver con el mensaje que nos traes. Sí, bueno, hay que saber que el pueblo nación mapuche, primero que nada, dentro de los pueblos originarios, por si se puede llamar así, o preexistentes, ya en Latinoamérica, todos de alguna manera han tenido grandes edificaciones. El pueblo mapuche no es reconocido por esas edificaciones, porque la verdad es que no existen, y hay una razón por la que no existen templos. Hay una razón por la que el pueblo mapuche no tiene joyas. Todos los otros pueblos preexistentes tenían adoración por el oro o por otros metales. El pueblo mapuche, solamente sus joyas son de lo que les trajo el español o el colonizador para hacerle intercambios, que eran las cucharas, los tenedores de plata, y con eso, al verlas que brillaban tanto, se les ocurrió hacerse algún tipo de joya. Pero el pueblo mapuche no tiene metales, porque considera que entrar a la tierra es una violación. Inicialmente eso lo podríamos considerar una estupidez. Hoy día, en el 2020, podemos ver el daño que causan las mineras, y que el pueblo mapuche nunca estuvo equivocado, ¿no? Entonces, para poder comprender esto, hay una mujer muy importante en Chile que tiene que ver con el folclore latinoamericano que se llama Violeta Parra, que se asesina curiosamente por amor. La compañera no era tan feminista, pero bueno. Violeta Parra hace un recorrido por todo Chile rescatando el folclore. Pero el folclore claramente era español, ¿cierto? Uh-huh. Y ella, con una conciencia política muy grande, ya que viene de hermanos comunistas, como ella muy bien dice en alguna canción, los dos hermanos que tengo yo, ella empieza a viajar y se da cuenta, por ejemplo, el sufrimiento del minero en el norte, se da cuenta del sufrimiento del campesino, y cuando viaja a la Araucanía, ojo, Araucanía es como le llama el colonizador, esa tierra se llama Gualmapu, pero lamentablemente fue fuimos tan alienados, ¿cierto? Se nos machacó tanto en la cabeza que ese sector se llama la Araucanía y que los que viven ahí son los araucanos, que les fuimos quitando, sin darnos cuenta, incluso aquellos que solidarizamos con este pueblo, su identidad. Claro. Porque su identidad es ser mapuche. Mapu quiere decir tierra, che quiere decir persona. Esto es muy importante porque el pueblo mapuche no se siente dueño de nada, se siente parte de, ¿sí? Esto es muy lindo porque es una cosmovisión muy alejada de lo europeo, que todo lo domina y todo lo conquista, sino que uno es una partícula de, una gotita en el mar, ¿cierto? Todas estas cosas uh-huh. así como tan pachamámicas que uno dice, ah, de nuevo, todos estos tipos que abrazan árboles y se comen flores, ¿no? Pero sí, ellos en su cosmovisión lo más importante es comprender que uno es parte de, y así como llegó, tiene que dejar todo tal cual. O sea, que no se altera nada, porque eso lo va a recibir otro ser. Por lo tanto, ellos creen que todo tiene espíritu. Así como uno tiene espíritu, las cosas, las plantas tienen espíritu, la tierra, el cosmos, todo. Y nada está mal. Entonces para es todo ellos. Respetable de esa es forma. Es todo respetable. Claro. ¿Sí? Y Violeta Parra, entonces, cuando viaja a la Araucanía, al Gualmapu, en ese entonces ella consideraba que había viajado a la Araucanía y que había estado con los hermanos araucanos, ¿sí? Construye una canción al ver el sufrimiento del pueblo mapuche. El pueblo mapuche es un pueblo hermético. Su gran logro de no ser dominado después de 500 años y no sé de cuántos años más, es que el pueblo mapuche es hermético. No entrega sus saberes, se los vive y es muy silencioso. Por ejemplo, no sonríen, no es fácil ver a un mapuche sonreír. El mapuche observa al que está al frente, cuáles son sus intenciones, si bota algo, si rompe algo, no lo corrige, lo mira y lo observa, y solamente con sus actos va avanzando, ¿sí? Esa es la razón por la que los colonizadores nunca han podido comprender cómo funciona la mirada, la forma, la astucia del pueblo mapuche. Como además no logran identificar quiénes mandan y quiénes no mandan, porque dentro del pueblo mapuche no existe la separación de que por género uno es tal o cual cosa. Por género nosotras somos profesoras, por género ustedes son mecánicos, ¿sí? Uh-huh. Y puede haber entre medio una mecánica y puede haber un par de profesores, uh-huh. me explico, pero por género. En el Gualmapu no es así, ¿sí? Entonces esta canción que acabamos de escuchar, que dice Arauco tiene una pena, ¿cierto? Así comienza la canción, o sea, ella inmediatamente no comienza con la lógica, sino que ella comienza con el sentimiento. Y el pueblo mapuche, el Gualmapu, le da mucha, mucha, mucha, mucha importancia al sentido, al sueño, a los espíritus, ¿no? Claro, y ese hermetismo que tú mencionabas tiene que ver con una forma de defensa y de protección ante el avance colonizador. Es algo como intentar cuidar esos saberes, esas raíces. Bueno, es tan importante el hermetismo del del pueblo mapuche, que ellos sus saberes ni siquiera lo transmiten con palabras, los transmiten con el ejemplo. Mm-hmm. Todos sus hijos, todos sus nietos, nadie le dice, mire mijito, vamos a salir al cerro y esta planta sirve para tal cosa. No es así. La abuela levanta a los nietos, salen a caminar por las montañas y van recolectando la hierba. No le va machacando en la cabeza, sino que es lo cotidiano, lo que se va dando, ¿sí? Yo estuve en el Alto Biobío, por supuesto hice todo mal, me equivoqué en todo, nadie me decía nada. Observaban. Solamente me observaban que no sabía nada. Pero bueno, la ñaña, nosotros en nuestro afán de la que... ¿La ñaña? Sí. Es bien importante esto. Dentro del Mapudungú existen, yo no sabría decir si son... ¿Mapudungú? Es el idioma de ellos. Ya, hay un mandato en este minuto desde el Hualmapu. Y que lo que es rescatar todo lo que sea del mapuche. Todo. Desde la vestimenta, desde los nombres, desde cómo se llaman. Entonces, yo que mis padres dicen que no soy mapuche, hago un esfuerzo gigante de lo poquito que sé, tratar de transmitirlo para que todos aprendamos, ¿sí? Entonces, primero saber que mapuche no es ser chileno. Por ejemplo, cuando ellos le dicen, ustedes los chilenos mapuche, está mal, porque ellos no son chilenos, ellos son mapuche. Mapuches. ¿Sí? Ellos no son el folclor de Chile. Eso es también muy importante entender, que Chile ha tratado de hacer de los mapuches su folclor. No sé si me explico. Sí, sí, ¿eh? Sí. Y ellos se niegan a ser el folclor de Chile. Ellos son mapu, tierra, che. ¿Sí? Y después, la ñaña es una mujer de mayor edad. ¿Sí? Entonces, ella sí tiene algún tipo de autoridad. Porque además, el pueblo mapuche ha logrado algo que nosotros, ¿sí?, los europeizados no hemos logrado, que ellos han permanecido unidos, no se han segmentado. Por ejemplo, es muy fácil escucharnos a nosotros decir, no, che, se necesita gente joven, o no, este viejo, ¿qué viene a opinar este viejo? Ya está pasado. Como que el capitalismo, si me dejan y me permiten hablar del capitalismo y el neoliberalismo. Cada vez que podamos, ¿sí?, lo vamos a hacer. Bueno. El capitalismo, el neoliberalismo extractivista, lo que ha logrado es segmentar y separar. Entonces los viejos están en un lugar, los jóvenes en otro, las mujeres, los hombres, los niños, ¿sí? Y con este concepto que en Chile se introdujo muy bien, yo no me meto con nadie, del trabajo a la casa, ¿sí? Entonces el mapuche es distinto. La ñaña es la ñaña, ¿sí? Tiene un lugar. Es la abuela, es la ñaña, y la ñaña no vive sola, y un niño tiene que tener tiempo para ir a buscarle agua a la ñaña, y si a la ñaña se le perdió una oveja, el joven tiene que ir a buscar esa oveja, porque la ñaña no vive sola, así como cuando llega el joven y la ñaña tiene preparada... voy a detenerme aquí una historia pequeñita que enterneció mi corazón. Conocí a un académico mapuche que estuvo detenido en una isla, en la isla Townsend. Después se tuvo que ir a Alemania exiliado. Él es violinista y académico de una universidad muy prestigiosa. Y cuando yo lo conozco, él me queda mirando y me dice, Claudia, yo creo que nosotros somos de la misma tribu, me dice, así como mirándonos que tenemos rasgos familiares y que somos mapuche. Y bueno, yo me dediqué a preguntarle mucho, y él me cuenta que él cuando niño, cuando pequeñito, él caminaba a pies descalzo. Estamos hablando de una persona de 70 años, ya no de hace 500 años atrás, que él caminaba a pies descalzo a la escuela, y que él sentía debajo de sus plantas de sus pies la escarcha quebrar. Llegaba a la escuela, el profesor los esperaba. No sé si tenían calcetines, ¿no? Pero el profesor los esperaba, les frotaba los pies un poquito y se mantenían ahí. Y después de las clases, volvían corriendo, rompiendo la escarcha, hasta llegar a la ruca. Ojo, la ruca no es la casa que nos han construido. La ruca es una casa más grande donde en el medio siempre hay un fuego encendido y el humo sale por el medio, ¿sí? Y cuando él llegaba, su tía lo esperaba con unas cenizas aparte y él metía los piececitos en las cenizas tibias y la tía le brotaba los pies. Yo, con mi mente colonizadora, ¿cierto?, que viví mucho tiempo en Alemania, decía, oh, pucha, qué pobre, yo no tenían zapatos. Ese era mi sentir. Pero cuando yo lo escuché que él me contó, me di cuenta que era otra vivencia. Claro. Y que a él le brillaban los ojos cuando sabía que iba a poner los piececitos en la ceniza y cuando él sabía que su tía lo iba a esperar para frotarle los pies. Me costó mucho a mí, mente colonizada, comprender lo que es la pertenencia, ¿sí? No es algo que me fue fácil entender, porque yo crecí con un departamento calefaccionado, ¿cierto? Con botas, con chiporro. ¿Qué es la pertenencia? ¿En qué sentido? Porque la pertenencia hoy tiene otras connotaciones. Sí, no la pertenencia del poder adquisitivo, sino que la pertenencia a un pueblo, la pertenencia, claro, a una costumbre. Un arraigo. La pertenencia a tu cultura, principalmente a tu cultura. Para mí ha sido muy difícil descolonizarme, no sé si totalmente. Me explico, ¿no? Sí. Y no es que yo admire al pueblo mapuche, por decirlo así, como que raye la papa y en este minuto esté de moda, sino que efectivamente viajando tantas veces y que te cuesta tanto que te acepten porque todo el rato te están observando y uno también tan imbécil como que todo el rato sonriendo y queriendo agradar, es como que uno ahí en ese espacio se da cuenta cuán colonizado está, como que trata de echar tallas y chistes para hacerse el simpático. Todo lo hace mal, quiero decirlo, que todo uno lo hace mal, ¿ya? Chocás todo el tiempo, pero bueno, lo último que me pasó es que en algún momento de tan estúpida, ¿no?, de tratar de agradar y tratar de dar y dar y dar, así como esta forma que hemos aprendido, en algún momento le decimos a la ñaña, ñaña, se viene el invierno, nosotros ya nos vamos, somos 5 los que estamos acá, te podemos ayudar, por favor, di si necesitas nuestra ayuda. Y la ñaña pensó al lado del fuego, tomó mate y me dice, cuando ellos ya te empiezan a nombrar en mapuche es que ya empezaron a aceptarte. Ya, yo era la mayor porque yo llevé muchos jóvenes, generalmente hago, ¿cómo se dice esto?, preparación política para muchos jóvenes. Y ella me dice, ñaña, ah, ya, estamos al otro lado. Me dijo, ñaña, ¿sabe qué? Sí necesito ayuda. Se viene el invierno y necesito lavar mis frazadas en el río. Yo las frazadas las llevo a ¿cómo se dice? Lavadero. Al lavadero, claro. A la tintorería. ¿Ya? ¿Bien? Ya, ñaña. ¿Y cómo lo haríamos? Le digo. Vamos juntas, lo hago sola. ¿Cómo es la cuestión? Y ella me pasa una carretilla, porque además era lana de oveja. Imagínense, el río es el río más peligroso, donde caudal. Más gente se ha ahogado, es el río Biobío. El Biobío. Sí, el Biobío. Conocido. Y me pasa una carretilla, ¿sí? Me pasa las frazadas, una frazada doblada, tratando yo de llevarla en mis brazos, pesaba, caminando mucho más. Así es que le agradecí la carretilla y logré que de los 5 con los que íbamos, que ya estaban bañándose en el río, no estaban ni ahí en lavar una frazada, logré que uno dijera, ya, yo, hagámosla, que no quedemos mal. Y fuimos con la carretilla hasta el río, después venía el río con todas las rocas, no se podía pasar la carretilla, por supuesto la ñaña donde estaba, desde allá mirándonos. Entonces yo le decía, no está mirando la ñaña, no arruguemos. Era prueba. Dale, hagámosla. Y llegamos con las frazadas al río, pero la ñaña llegó después, detrásito de nosotros. Una ñañita toda doblada, con mucha dificultad para caminar. Yo, por supuesto, me caí varias veces, me resfalé en las piedras, la ñaña nunca. ¡Ay, maldita ñaña! Era como, ¿cómo lo hace? O me imaginaba así como así cuando uno ve Star Wars y el viejo chico verde ese. Sí, ya, no, sí, lo mismo. Yoda en ñaña. Y finalmente ella nos indica dónde tenemos que lavar la frazada y era una roca, ¿sí? Y después nosotros nos enteramos, en esa roca se lava las frazadas hace más de 100 años y más. No teníamos alternativa de decirle, no, sabe qué, aquí hay otra mejor. No, no había alternativa. Era esa y esa. Bueno, hicimos el mejor esfuerzo, lo pasamos bien, todo fantástico. Después la estiramos la frazada en esa tremenda roca para que se secara y al final me resfalo, caigo y me lesiono un brazo completo. ¿Sí? Para mí toda esa experiencia de estar con ellos ahí, de respetar todo lo que ellos hacían y todo eso, me enriqueció mucho. Cuando nosotros nos fuimos a despedir de ella la última noche, Gastón Boudon, cáchense el apellido, Boudon, uh-huh. O sea, él se sentía súper mega colonizador y además su familia mega facha. Gastón se dedicó a la agricultura y a ser guardador de semillas. Tiene incluso semillas del tomate Cherokee de los indios de Estados Unidos, uh-huh. ¿Sí? Entonces Gastón tiene una cantidad enorme de muchas semillas. Se acercó a la ñaña, le hizo el regalo a la ñaña de su semilla y yo le pedí perdón en nombre de todos nuestros colonizadores, de mis ancestros, de los ancestros de los niños que estaban ahí, por el daño que nosotros le hubiéramos causado y que estábamos al servicio del pueblo mapuche. Y la ñaña, muy linda entonces, dijo, tú eres Domo Huerquén, ñaña, tú eres Domo Huerquén. ¿Y eso te qué pedimos, significa? Que Domo es mujer, uh-huh. ¿Sí? Huerquén es mensajera o mensajero, mensajere. Porque ajá. Ellos sí tienen el idioma inclusivo, los mapuches sí lo tienen. Ya lo tienen, ya hace asumido. Mucho tiempo. Y eso significa que ella decía que hiciéramos saber a todo el mundo no solo el sufrimiento, sino que la belleza de su vida, la sencillez de su vida, ¿no? Bien. Así que aquí estamos. Bueno, y ahora capaz que está bueno saber un poco, conocer un poco qué es lo que está ocurriendo, por qué estás aquí, en sí, Uruguay, sí. Y también un poco lo que está ocurriendo con el pueblo mapuche hoy en día, uh-huh. Si bien es una... ellos vienen de alguna forma defendiendo su Waimapu desde que estamos los colonizadores por aquí, ¿no? Pero bueno, y eso tiene implicancia también con los estados que se apropiaron de esas tierras y bueno, y que quieren de alguna forma usurpar esas tierras para seguramente para distintos proyectos productivos y demás, como pasa también acá si con las tierras nuestras, sí. En definitiva sin hecho usurpando dentro de las reglas también de, ¿no? de los estados actuales, es decir, sí, sí. O sea, usurpando lo que antes se negoció también en la lógica. En la lógica no respetando ni el propio Estado colonial. Incluso la regla del propio Estado colonial. Bueno, a mí me gustaría primero explicar algo muy importante que sucedió en Chile y que sería hermoso que sucediera también en Uruguay, aunque parezca lejano. Es que el pueblo mapuche siempre fue avergonzado. A tal extremo que existió periodos de la historia en donde el pueblo mapuche se cambió los apellidos para parecer más europeizantes a O'Ryan, Hertz y otros apellidos alemanes, ¿sí? porque Calfunao, Caniqueo son típicos nombres mapuches, por lo tanto no recibían trabajo, no podían entrar a estudiar y todo eso. Eso pasó durante mucho tiempo y el pueblo mapuche, sobre todo las mujeres, pasaron a ser las chinas de los colonizadores, ¿cierto? Que eran ser las sirvientas. Lo que estas mujeres en secreto hicieron y traspasaron a todos esos niños que educaron fue una forma ancestral de curarse. Uno tiene fiebre, se pone papas en la frente, uno tiene esto, toma tales hierbas, ¿sí? Ellas lograron traspasar una cultura sin que se dieran cuenta a todos nosotros siendo nanas, ¿no? Eso es por un lado, pero después pasó algo bien curioso que es muy importante saber, que en el 2012 en Chile, con el gobierno de Bachelet, se levanta el gran movimiento pingüino. ¿Por qué lo quiero mencionar? Porque ayer acá también salieron los estudiantes a la calle. En plena democracia, por decirlo así, salen los estudiantes a la calle a reclamar educación digna y gratuita. Cuando sale el movimiento pingüino a la calle, hay un evento muy importante, histórico, que es que Catrileo es filmado. Él está sentado en la calle, en algún lugar del sur de Chile, y alguien le filma con un celular y le hace algunas preguntas. Como un grupo de jóvenes finalmente sí logra entrar a la universidad, entonces muchos hijos de mapuche llegan a ser antropólogos, sociólogos, abogados, etc. Y a él se le hace una filmación donde él por primera vez logra explicar qué es lo que es ser mapuche. Y lo explica en no sé en cuántos minutos. Tiempo después, él es asesinado por una bala en una recuperación de tierra, en donde se escuchan los audios por celular que dice: Peñi, Peñi, le dieron a nuestro Peñi, nos quieren quitar el cuerpo, no nos quieren entregar el cuerpo. O sea, por primera vez el mundo estudiantil, no los adultos, el mundo estudiantil se entera cómo es la recuperación de tierra y cómo es que está militarizado el Gualmapu y cuál es el... Entonces de aquí se hacen canciones y todo eso. Después asesinan a Alex Lemún. Son todos nombres muy importantes. Y eso empieza a permear el movimiento político estudiantil en Chile. Y así lentamente se empiezan a unificar dos luchas, que es la del Gualmapu, con las luchas y las peticiones estudiantiles, y luego continúa esto a los sin casa, continúa esto a los pensionados, continúa esto a toda la sociedad chilena que se da cuenta que está en un estado represivo, dictatorial, con una chapa de democracia en donde se aplican leyes según conveniencia, como la ley antiterrorista. ¿Qué significa esto? Que cada vez que ellos toman detenido a algún mapuche, cuando yo digo mapuche, no estoy hablando de hombre, por favor, entiendan que estoy hablando de mujer o de hombre, de niño o de niña, o de abuela o de abuelo, ¿sí? Y los llevan a formalizar, que es lo que yo creo que o está sucediendo acá o va a suceder acá en Uruguay, los formalizan. Entonces la formalización dice prisión preventiva en la casa hasta que podamos presentar las pruebas, o prisión en la cárcel hasta que se presenten las pruebas. Generalmente están pidiendo mínimamente 90 días. 90 días son 3 meses en una cárcel con presos comunes. Después piden 120 días. Después, y así continúan, y tenemos hoy día en Chile presos políticos que aún no tienen juicios, que llevan más de 3 años en cárceles comunes. Desde el 18 de octubre que se levantan los jóvenes, los niños. Para mí siempre son niños, yo tengo 53 años, entonces para mí un chico de 20 años, de 15 años, es un niño, es mi hijo, es mi alumno. Cuando ellos reclaman por el pasaje, que además es curioso porque la matanza que hubo aquí hace chorrocientos años atrás, ¿no? fue por el pasaje. Fue por el boleto. Sí, sí. Fue la por que el se boleto. Celebró ayer, digamos. ¿Sí? Uh-huh. Ya en Chile, cuando se sube el pasaje a 30 pesos del subte, el gobierno, en esta cosa, en este ideal del neoliberalismo y del capitalismo de segmentar y hacer esta ruptura, dice, ¿pero qué alegan ustedes, pendejos? Si ustedes tienen el pase escolar, estos 30 pesos es de los adultos que trabajan. Y bueno, estos pendejos tan inteligentes contestaron y dijeron, alegamos, desgraciado, ¿no?, glotón, porque tú le estás cobrando a mi madre, a mi padre, a mi abuela, a mi abuelo, que trabajan más de 13, 14, 15 horas, que se demoran 3 horas en llegar a su casa, que están endeudados para pagar mi educación, y tú le estás cobrando 30 pesos a mi familia, y no te lo vamos a permitir. Entonces, ese día, los jóvenes entran al subte, abren las vallas, ¿no?, con mucha represión policial, y comienza. Yo creo que el pueblo mapuche tiene razón cuando dicen las palabras crean realidad. Ellos empiezan un cántico, y este cántico es evadir, no pagar, otra forma de luchar. Eso se replica en miles de estaciones de trenes en Lima, en Santiago. Se abren las puertas, la gente muy asustada, algunas sigue pagando, otras titubean y comienzan a pasar, y se empieza a evadir. Se reprime a los jóvenes, a las niñas, sexualmente. La policía sigue teniendo la misma represión que en tiempos de dictadura. Se reprime especialmente a las mujeres, a las comunidades LGTBI, creo que es Y, no sé, varias, ahí vienen como varias, y yo las abrazo a todas. También con tortura efectiva, y se empieza a descubrir centros de torturas, ¿sí?, con colgamientos, con aplicación de electricidad, con, bueno, no quisiera seguir porque tal vez hay alguien más sensible allá, pero es importante que sepan que sí lo están sufriendo. Y finalmente salen los padres a defender a sus hijos, salen las abuelas a defender a sus nietos, y finalmente también la palabra creando realidades, la respuesta fue, no son 30 pesos, son 30 años. Y cuando se habla de 30 años, se habla de esta esclavización moderna, de que estando endeudado, tú estás esclavizado, porque no vas a ir a una huelga, no te vas a sindicalizar, ¿sí? Entonces el pueblo chileno está a tal nivel endeudado que no tiene la capacidad de defenderse. Y entonces son los niños, yo insisto, son los niños los que hoy día están defendiendo a Chile, a tal extremo que tenemos a 450 que les falta un ojo. O sea, nosotros tenemos una generación de tuertos, tenemos dos que les faltan los dos ojos, tuvimos más de 30.000 detenidos, ¿sí? 30.000 detenidos en un lapsus de 2 semanas y media. Y hoy día en las cárceles tenemos a más de 2.500 jóvenes que no los dejan nunca llegar al juicio porque no hay pruebas en contra de ellos. Entonces alargan esto. Entonces, ¿qué está pasando con el pueblo mapuche y no mapuche? El pueblo mapuche en su generosidad nos entregó algo nuevo. Existen distintas autoridades dentro del pueblo mapuche. Están los sanadores. Si tú estás enfermo, vas al doctor. Para ti el doctor es una autoridad. Tú no vas al mecánico. Si tienes un problema con tu auto, vas al mecánico, no lo llevas al dentista. ¿Qué quiero decir con esto? Que cada persona es una autoridad en lo que hace. También el barrendero, ¿sí? También el zapatero, ¿no? Bueno, machi significa en la lengua mapuche que es como el sanador, pero en el pueblo mapuche no se sana solamente con medicamento, porque se cree que también el espíritu enferma por una emoción, cosa que hoy día es súper comentado, ¿cierto? Sí, totalmente. Hoy día no es una estupidez esto. No. Tenemos además, toda la biodescodificación, claro, y todo eso. Claro, claro. Uno de ellos es estrés, por claro, ejemplo, ¿no? Sí, o sufriste un miedo. No también, sé. Sí. Bueno, pero para el pueblo mapuche eso siempre ha sido una realidad, que las emociones enferman, ¿sí? Entonces, por un lado existe la medicamentación y por otro lado existe el conocimiento espiritual. ¿Cómo se va a buscar ese conocimiento espiritual? Se va a buscar a los espíritus de esa persona. ¿Que quiénes son? Son tus ancestros. Hoy día todo el mundo habla de la biodecodificación y que, no sé, que hay que romper con la madre, la abuela mala que estuvo por allá en algo, el padre, no sé qué, opresor, y liberarse del, ¿cómo se dice? El linaje. El linaje. Ya, bueno, eso también los mapuches lo hablan con mucho cariño, pero de otra manera. Y el machi, entonces, su función es entrar en trance, y a través del trance, y también observa la orina y muchas cosas, sabe cuál es la medicina que tú requieres, ¿sí? Hoy día en Chile hay un machi preso que fue culpado. Bueno, imaginémonos que esto sigue siendo como antes. Llegan los suizos, los españoles, los alemanes y quieren tierra, más tierra, más tierra, más tierra. ¿Para qué quieren tierra, más tierra, más tierra? Para tener más plata, más plata, más plata. O sea, es una glotonería que no ha acabado. ¿Cómo lo hacen en Chile? Muy simple. Ellos, todos los bosques milenarios, escúchenme, cuando yo digo milenarios, son bosques que tienen más de 2.000 años. O sea, cuando nos dicen que Jesucristo nació en el 2020, estos árboles tienen más años que Jesucristo, que el compañero Jesús, ¿ya? Entonces, ellos arrasan con estos bosque y plantan pinos y eucaliptus, y su negocio son las plantaciones de pino y eucaliptus. No, como lo conocemos, lo estamos bien. Conociendo muy bien. Entonces, ¿ellos qué hacen? Ellos empiezan a desplazar las comunidades mapuches, quitándole todas sus tierras. El mapuche no vive de una hectárea, porque en primavera, a ver, en verano hay que ir a lavarle la frazada a la ñaña al río. Entonces no es que el río le pertenezca a la ñaña, o no es que esa piedra le pertenezca a la ñaña para que ella pueda. Es la piedra para lavar frazadas de todos los que viven ahí. En tal parte, en primavera, están los peñones, que es su alimento sagrado. Por lo tanto, todos juntos llevan a los niños, es todo un paseo, y van a buscar peñones. No es que ellos compraron ese lugar para tener peñones. Entonces, su forma de habitar es totalmente distinto a lo que a nosotros nos han hecho creer. Y de hecho, acá en Uruguay, la gente va a bañarse a los ríos, va al estero. ¿Qué pasaría si no tienen derecho a bañarse? ¿Tienes que comprarte 3/4 de río para poder tirarte un piquero? No sé si se llamará así, ¿ya? Pero, ¿me explico? Entonces ellos empiezan a desplazar a los mapuches, empiezan a quitar las tierras y empiezan a tener personal armado que cuida los camiones, que cuida con pesticidas. Lo peor que está sucediendo es que le están quitando el agua, porque en Chile el agua es privada. El agua le pertenece a los jubilados de Canadá, de una ciudad que se jacta de tener el lago más prístino, ¿sí? Pero ellos, los viajes que hacen en sus, ¿cómo se llama estos barcos gigantes? Cruceros. En sus cruceros. Que pasaron de moda, claro, ahora con todo esto. Claro, estos gringos tan lindos, ¿no? Tan simpáticos, tan amantes de las otras culturas, están haciendo los viajes con nuestras aguas. A nosotros nos cobran el dinero por nuestra agua porque no es un derecho humano, y ellos lo venden a quien paga más. ¿Y quién paga más? Una madereda. Un lugar que necesita mucha agua para los pinos y para los eucaliptus, o para una termoeléctrica, o para un... O sea, tenemos... Y todo en este minuto en Chile está siendo intervenido, o por mineras, los ríos están siendo intervenidos, el agua fue privatizada. Todo ha sido... O sea, cuando hablamos de la papelera, yo estuve leyendo sobre UPM y me di cuenta que la celulosa Arauco está involucrada en UPM. Sí. Quiero decirles, no, está en Montes de Plata. En Montes de Plata. Que es la otra. Ya, bueno, quiero decirles que la celulosa Arauco, bueno, aquí me voy a salir un poco de la elegancia. Estos desgraciados, ¿sí?, infelices, lo que hacen es ponerle nombres a sus empresas extractivistas y contaminantes, nombres originarios. Sí. Como a la Tiri. Ajá. Entonces, tienen una empresa extractivista y le ponen cururo. ¿Qué significa cururo? Es un animalito que crece solamente en Chile y en ningún otro lugar más del planeta. Pero para poner esa empresa ahí, mataron a no sé cuánta población de cururo. Entonces después le ponen celulosa Arauco, porque todos de alguna manera, así como ay, la fuerza charrúa, no sé, ya. La garra charrúa, ya. Ok, Arauco, oh, ya, Arauco. Sí, la celulosa Arauco dejó un desastre en Valdivia tan grande, porque las aves migratorias que llegaban a Valdivia, a ese lago, son los cisnes de cuello negro. Miren qué elegancia. Nada más elegante que un cisne de cuello negro. ¿Qué latifundista no quisiera tener en su lago un cisne de cuello negro? Pues aquí llegaban bandadas de cisnes de cuello negro que, curiosamente, comenzaban a girar sus cuellos como locos, como enfermos, como tarados, y nadie podía explicar por qué. Y lo que sucedía es que celulosa Arauco era tal el nivel de contaminantes que tiraba que las aves estaban muriendo y su daño era neurológico. Si el daño en las aves era neurológico, entonces no era de extrañarse que al levantar un estudio a lo largo de ese río, los niños estuvieran naciendo con daño neurológico. Hoy día en Chile existe un lugar que se llama zona de sacrificio. Zona de sacrificio son lugares donde existen la mayor cantidad de empresas generadoras de electricidad, termoeléctricas, refinerías, etcétera, donde hay relaves mineros, que el Estado considera que esa población la vamos a sacrificar por el desarrollo del país. ¿Sí? Zona de sacrificio. Sacrificamos a esta población y ya. ¿Qué significa zona de sacrificio? Hay un montón de palabras nuevas en ámbitos ecológicos que hace 50 años no existían. Existe un diccionario especial para poder hablar de medio ambiente y ecología con propiedad, ¿sí? Para no estar hablando, en Chile decimos huevadas, ¿no? Entonces, zona de sacrificio es un lugar donde el agua ya no es recuperable, la tierra no es recuperable, el aire podría ser recuperable. O sea, es una zona que queda muerta. Y en Chile existen 5 lugares que son zonas de sacrificio, desde el norte hasta el sur. Los jóvenes, la población que se organiza, han hecho con la universidad estudios de pelo, así como para saber si uno fuma marihuana, consume cocaína, qué sé yo, cómo son los niveles de arsénico en la sangre. Y, por ejemplo, en un lugar que es muy lindo, que es idílico, que es el banco de ostiones más grandes del planeta, toda la población y todos los niños tienen arsénico en la sangre, lo que quiere decir que todos morirán, ¿sí? No en un año, no en 2 años, pero sí de manera lenta, como lo permite la OMS, Organización Mundial de la Salud. La Organización Mundial de la Salud dice, te puedo contaminar. Sí, yo te puedo contaminar, pero en una dosificación de que de aquí a 15 años tú te mueras de cáncer, no de aquí a 2 años. Yo te tengo que permitir una vida más o menos digna, ¿sí? Y esas zonas de sacrificio existen en Chile. Y cuando los chilenos, digámoslo así, se dan cuenta que no hay ley que los proteja, cuando se empiezan a dar cuenta que son judicializados, yo tengo 3 juicios a mi haber por ser vocera en contra de una transnacional colombiana y otra israelita, cuando te empiezan a judicializar, te empiezan a inventar juicios y delitos. Entonces uno empieza a decir, oye, esto es lo mismo que dicen que les pasa a los mapuches allá abajo, ¿sí? Entonces, ¿qué pasó con el pueblo? Que el pueblo chileno empezó a sentir el peso de el terror del gobierno, del Estado chileno. Entonces Machi Celestino determina hacer una huelga de hambre con otros mapuches, entre ellos un niño de 17 años. Deciden hacer una huelga de hambre. Hoy día cumplen 102 días de huelga de hambre. Desde anoche, Machi Celestino decidió no ingerir alimento y se despidió de este plano terrenal, porque lo que él está exigiendo es primero regresar a su regüe. Regüe es el lugar ancestral ceremonial que a él le corresponde estar para estar en contacto con sus espíritus y poder llevar, hacer su misión aquí en la tierra. Si el Papa estuviera preso y le hubieran quitado el crucifijo, le hubieran quitado su indumentaria, sería un escándalo mundial. Pero como esto es un simple indio, ¿no?, de allá del sur, ¿qué importa? No, él es una autoridad espiritual del pueblo mapuche y que exige que se cumpla, esto es muy importante y ojalá la gente que esté escuchando lo pueda notar, el convenio 169 de la OIT. Existen tratados internacionales que los países firman o ratifican para proteger las creencias espirituales de los pueblos preexistentes, o sea, antes que llegaran nuestros tatarabuelos, colonizadores y glotones, ¿sí? Y existen que, leyes. Creo que Uruguay es el único país de América Latina que no lo ha ratificado. Puede ser que es muy grave, porque eso a las generaciones que pudieran tener en su sangre, claro, no van a tener acceso a defenderse. Bueno, pero ahí no importa, Chile lo ha ratificado y no los podemos defender. Entonces hoy día Amnistía Internacional desde ayer levantó un llamado internacionalmente a firmar. En este minuto toda Europa se ha movilizado, en Francia, en España se han tomado los consulados, porque Machi Celestino en cualquier momento deja este plano terrenal. Desde anoche, tanto las machis, ojo, los loncos son mujeres o hombres que tienen autoridad política. Están también los peñi, que seríamos parte de los lamienes, que son las hermanas o hermanos. Todos han sido llamados a elevar el espíritu, a conectarse para que Machi Celestino pueda trascender. Machi Celestino ofrenda su vida, no solamente para él y los mapuches presos, sino que también para todos los niños, niñas, jóvenes que el Estado chileno mantiene en las cárceles sin un juicio. Por lo tanto, es muy importante que todo el mundo sepa que en Chile existen presos políticos, que no hay derecho a la protesta y que un hombre como Machi Celestino Córdoba está ofrendando su vida para que todo el mundo sepa y para que todo el mundo se vuelva a conectar con lo que es lo más simple, que es la vida. Esto es un llamado a la vida y la vida en armonía. Así es que eso, y yo les traje el audio cuando Machi Celestino se despide de este mundo terrenal. Ahora lo vamos a compartir. Me parece importante destacar un tema, porque capaz que ahí a la pasada, si alguien no estaba atento, no entendió que una cantidad de cosas que de las que mencionaba son cosas que están pasando hoy en día con las protestas que surgieron en Chile. Hay más de 2.000 presos políticos hoy en día en Chile. O sea, un tema que me parece muy importante destacar, porque a nivel internacional se hablan de dictaduras, de esto, de lo otro. De repente hay gobiernos que de repente le sirve, digamos, a las grandes potencias, le sirve de decir que son una dictadura y demás, pero en Chile hay más de 2.000 presos políticos sin juicio, ¿no? Y nadie. Y que además hay que decir que existe una ley que habla sobre el COVID. Nosotros tenemos más de 10.000 muertos, somos el segundo país en el mundo que ha tenido más muertos por tema de coronavirus, y que existe una ley que dice que, como las cárceles están hacinadas, personas que todavía no están en juicio pueden esperar su juicio en casa. En Chile, hace un par de días atrás, se liberó a dos torturadores genocidas. O sea, estamos hablando de personas que gozan, con la sangre y el grito de gente, están en sus casas. Hay torturadores, hay femicidas que han sido llevados a sus casas. Sin embargo, a nuestros niños, nuestros hijos, nuestros sobrinos, nuestros hermanos, nuestras hermanas, siguen en las cárceles y no se les deja ir por tema de peligro de muerte producto de coronavirus y hacinamiento a sus casas. Entonces, claramente, el Estado chileno lo que está haciendo con esto es castigarnos por defendernos, por protestar. Y lo que el Machi Celestino nos ha regalado, yo lo considero un regalo, es que él dice, por el pueblo mapuche, por los presos políticos mapuches en cárceles y los no mapuches. Y aquí viene el regalo. Él no nos dice chileno. Y yo hoy día no me siento chilena. Hace muy poco una persona en la Tristán Narvaja no me quiso vender y me dijo que yo era extranjera y que me fuera a mi país. Entonces, entonces yo le pregunté de qué país, a qué país ella se refería. Entonces ella decía, y de mi país, del Uruguay. Yo le decía, perdón, ¿cuál país? Y el mío, el Uruguay. Yo la miro y le digo, perdón, es que tu país no lo conozco. Yo el único país que conozco es de los que laburamos y de los que nos explotan. Y eso lo quiero dejar acá súper en claro, ¿no? Que yo creo que somos el pueblo latinoamericano, que somos hermanos, primos hermanos de África, que también somos hermanos de los europeos, de los norteamericanos, de los afrodescendientes, somos un solo pueblo y no podemos seguir permitiendo que nos establezcan en nuestras mentes estas divisiones. Eso. Totalmente. En eso es muy, muy impresionante ver los gestos de solidaridad que hay alrededor de las cárceles, cómo el pueblo mapuche acompaña a sus presos. Eso realmente, viéndolo, no sé, en las imágenes, impresiona el acompañamiento. Digo, desde acá que estamos acostumbrados a eso que mencionabas vos, a dejar solos de repente a los viejos, a dejarlos a los que están excluidos afuera, ese seguimiento que se le hace a las personas. Y después, en esto que mencionabas, de intentar... De ese vínculo que tuvo el movimiento los mapuches con el movimiento estudiantil y con todo lo que surgió en Chile el año pasado, también parece haber una resignificación del pasado, del propio pueblo, no sé, ahora con todo esto que pasó en Estados Unidos de George Floyd, que con el derribo de estatuas, buscando un poco, encontraba la otra vuelta que en Chile el año pasado hubo, de las 600 o 700 estatuas que había, se destruyeron más de 400. O sea que hay un pueblo que intenta también reconstruir y rever, repensarse su impronta, la impronta colonial que se le ha dejado, ¿no? Y además es volver a recuperar los nombres. Bueno, a mí me gusta mucho que cuando el pueblo mapuche explica que esto no es una religión, sino que es una cosmovisión y que es espiritual. Yo me he encontrado en espacios de izquierda, por decirlo así, donde hablar de cosas espirituales pareciera ser una estupidez, ¿no? Me llama mucho la atención la falta de respeto con respecto a eso, el no tener una espiritualidad propia. ¿Qué significa tener una espiritualidad? ¿Ya? Y cuando hablamos de espiritualidad, también hablamos de la fuerza. Ustedes nunca van a escuchar a un mapuche decir una grosería, jamás. Cuando ellos están con alguien que está hablando muchas tonteras, ellos dicen, no, él es de lengua ligera, o él tiene la cabeza un poco lenta. No dicen que es un pelotudo. No, menos dirían un hijo de puta, por ejemplo, claro, menos. Claro, o sea, claro. Ninguna grosería sale de su boca. Esto, lo que yo estoy contando, me costó más de 25 años descubrirlo, porque ven que ellos no nos dicen nada. Entonces hay que descubrirlo por uno mismo. Se aprende con el ejemplo. Tengo un mensaje que llegó, ¿sí? Lo voy a compartir. ¿Sí? De Guille, dice, muy buena entrevista, gracias por mostrarnos esa cosmovisión que se asemeja mucho a la cosmovisión de los pueblos originarios de aquí, como los charrúas, minuanes, que tampoco constituyeron templos, ni ciudades, ni sociedades de castas. Abrazo a esa hermana, no existen dueños de la tierra, todos somos parte de la tierra. Qué lindo. Lindo, Guille. Lindo. Un abrazo bueno, a Guille. Sí, lindo. Gracias, Guille. Bueno, lo que quería mencionar, si se me olvidó. Ay, disculpa. No, estaba hablando del tema del lenguaje. De la espiritualidad, de la recuperación de la espiritualidad. De la recuperación de la espiritualidad. Bueno, yo pienso que en esto de la recuperación de la espiritualidad, como los actuales New Age, yo también me considero New Age, yo me considero punk, feminista, New Age, ya todo. Bueno, entonces los New Age hablan mucho de esto de la psicomagia, ¿sí? A través de Jodorowsky, sí, ¿no? Ya, sí, bien, sí. Vale, Jodorowsky. Igual en algunas se cayó, pero sí, te perdono. Pero sirve igual. Entonces hablan de la psicomagia, ¿no? Bueno, el pueblo mapuche habla de la importancia de la palabra, o sea, lo que sale de tu boca es un hecho, es una creación. Entonces, imagínense esta cosa tan linda que pasó. Existe una ciudad que se llama Valdivia. Todo el mundo conoce Valdivia. ¡Ay, qué lindo es Valdivia! ¡Ay, qué lindas las casas de Valdivia! Todos de los alemanes, ¿sí? ¿Quién es Valdivia? Pedro Valdivia es un colonizador. ¿Cómo se llama el río? Valdivia. ¿Cómo se llama el puente? Valdivia. Aquí tenemos Rivera. ¿Cómo se llama la plaza? Valdivia. Bueno, dentro de todas las estatuas que cayeron, y la que yo más festejé como New Age, Hippie New Age, ¿no? Psicomagia y todo lo demás, fue que sacan de la plaza Valdivia, arrastran a Valdivia por el puente Valdivia y lo tiran al río Valdivia en la ciudad de Valdivia. Muy bueno. Justicia poética. Bueno, y hoy día se está hablando de nuevo del río Calle Calle y no del río Valdivia, ¿sí? Y se está tratando de nuevo darle los nombres que corresponden a los lugares. Y en eso los mapuches son inteligentes, no pelean. Es tanto lo que llevan su palabra. Cuando ellos te dicen Marri Marri, entonces tú ya sabes que te están saludando. Por ejemplo, a mí nunca nadie me dijo que Chaltumay era un despedirse. Nunca, jamás nadie. Pero me han dicho tantas veces Chaltumay Lamien. Entonces yo digo, parece que se están despidiendo. Chaltumay Lamien, Chaltumay. Bueno, finalmente averigüé como buena colonizadora. Y Chaltumay quiere decir hasta que nos volvamos a ver. Y Lamien quiere decir hermana o hermano. Así es que hoy día también vamos a aprender todos a despedirnos como corresponde. Qué ¿cierto? Lindo. Chaltumay Lamien. Chaltumay Lamien. Pero igual todavía no nos vamos. Vamos a escuchar a Celestino. Nos vamos a despedir. No, quería decir una cosa nada más de eso del texto. Que ya también dentro del pensamiento occidental, Derrida, por ejemplo, hablaba de que por fuera del texto no hay nada, ¿no? El texto construye realidad, el texto como el lenguaje también, ¿no? El texto en toda su concepción. Y me parece que estaba como ¿no? Como una filosofía muy occidental, muy muy alemana y todo lo demás, pero de todas maneras, o muy francesa, de todas maneras está como ese vínculo en ese pienso profundo, cuando se accede a lo profundo, digamos, ¿no? A vincularse con la realidad, pero desde un lugar más espiritual, como que se llega a esas conclusiones de distintos lados igual, ¿no? Sí, como sí. Que uno, a pesar de todo, cuando vas a lo profundo te das cuenta de que hay cosas que funcionan así y el pueblo mapuche ya lo sabía desde siempre, ¿no? Y no lo soltó, que eso fue lo más loco. Claro. Yo creo que por eso es tan importante que lo que va a decir, es muy importante entender que estas son su despedida de Machi Celestino Córdoba, y yo de verdad invito a todas las personas que estén escuchando que escuchen en detención, que se sienten a escuchar sus palabras, porque sus palabras están llenas de significado. Lo más probable es que algún día esto lo estudiaremos, lo que él dijo. Sí. ¿No? Vamos a escuchar a Machi Celestino Córdoba en su despedida y después

Ellos van a andar.